regla de oro nos dice que debemos tratar a otros como queremos que nos traten. Es un maravilloso principio para poner en práctica. La Biblia describe en gran detalle las maneras en que podemos amarnos los unos a los otros. En el mensaje de hoy, Brazos Abiertos, viviendo una vida de compasión, aprenderemos principios prácticos y bíblicos que nos ayudarán a poner en práctica la regla de oro. Siga en sintonía de esta estación mientras el Dr. David Jeremiah continúa su serie presente, titulada Señales de Vida. A continuación, aquí, en la edición de hoy, de Momento Decisivo. Ahora, con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad empezaremos la consideración de la quinta de las señales de vida. En esta serie hemos estado enseñando las cinco señales de vida: zapatos polvorientos, viviendo una vida a la altura de los tiempos, rodillas encallecidas, viviendo una vida rendida, mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica, manos abiertas, viviendo una vida de generosidad, y hoy empezamos brazos abiertos, viviendo una vida de compasión. El Señor Jesús fue el ejemplo de compasión. Si usted recorre el Nuevo Testamento y sigue la pista a la palabra compasión, la hallará asociada con Cristo más que cualquier otra persona de toda la Biblia. Jesús fue el epítome de la compasión. Su corazón estaba con las personas y las amaba en forma genuina. Ese amor lo demostró en sus acciones. Para ser semejante a Cristo, usted debe tener brazos abiertos también y llevar una vida de compasión. Así que empecemos la lección de hoy estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el famoso relato del buen samaritano que ilustra la vida de compasión de nuestro Señor. Se llama Guillermo. Lleva el pelo desordenado y viste camisetas con agujeros. Sus pantalones están igual de gastados y anda descalzo. Literalmente, ese fue su uniforme mientras estaba en la universidad. Era un personaje extraño, pero brillante. Mientras asistía a la universidad, llegó a conocer a Jesucristo. Frente a la universidad hay una iglesia. Es una iglesia bien vestida y muy conservadora, y quieren empezar un ministerio para los universitarios que están justo al frente de su edificio, pero no están seguros de cómo hacerlo. Un día, Guillermo decidió visitar la iglesia. Entró, por supuesto, sin zapatos, una camiseta con enormes agujeros, pantalones hechos hilachas y su pelo desordenado. El culto ya había empezado. Guillermo se dirigió por el pasillo buscando un lugar en donde sentarse, pero la iglesia estaba repleta y no pudo hallar ningún asiento. Para entonces, la gente estaba observándolo y el ambiente en realidad se tornaba incómodo. En realidad, nadie decía nada, pero todos sabían que algo estaba sucediendo. Conforme Guillermo se acerca a la plataforma, se da cuenta de que no queda ningún asiento en ninguna parte, así que cuando llega al frente, justo frente al púlpito, simplemente se siente en el piso sobre la alfombra. Ahora bien, esa es conducta perfectamente aceptable en un grupo en la universidad, pero créanme, eso jamás había sucedido en esa iglesia antes. A esas alturas, la gente que se halla en la congregación realmente está en ascuas. La tensión que hay en el aire casi se puede cortar. Más o menos en ese momento, desde muy atrás del salón, un diácono lentamente empieza a dirigirse en dirección a Guillermo. El diácono tiene sus 80 o más años, con su pelo plateado, traje de tres piezas e incluso un reloj de bolsillo. Es un hombre consagrado, muy elegante, muy digno y camina con bastón. Le lleva largo tiempo llegar hasta el frente. La iglesia ha quedado totalmente en silencio. El pastor no dice media palabra, nadie dice una palabra. El drama se está desarrollando frente a ellos. Todos los ojos se concentran en el diácono. Ni siquiera se puede oír que alguien respira en la iglesia. La gente está pensando, obviamente, nuestro ministro ni siquiera puede empezar a predicar hasta que este diácono haga lo que tiene que hacer. Entonces, ven que el anciano deja a un lado su bastón y con gran dificultad toma asiento al lado de Guillermo en el suelo, sobre la alfombra, frente a la plataforma. Ahí, adora con Guillermo para que no esté solo. Todos se atragantan por la emoción, incluso el ministro. Él no sabe en realidad qué decir. Finalmente, pasa al púlpito y estas son las palabras que salen de su boca. Lo que voy a predicar, ustedes ni siquiera recordarán, pero lo que acaban de ver, nunca lo olvidarán. Yo me siento como ese ministro en cuanto al relato que vamos a estudiar hoy. Lo que yo diga de este relato, ustedes nunca lo recordarán, pero el relato no podrán olvidarlo. Sé que eso es cierto, porque ese es un relato viejo y nadie jamás ha podido olvidarlo desde el día en que fue dicho por primera vez. Este es el último mensaje en nuestra serie sobre señales de vida y hoy vamos a explorar el tema de brazos abiertos, viviendo una vida de compasión. Si ustedes le preguntan a la mayoría de personas que han leído la Biblia, les dirán que las mejores historias fueron las que Jesús contó cuando estuvo en la tierra y la mejor de todas es el relato del hijo pródigo. Y en segundo lugar, el relato del buen samaritano. En el relato del buen samaritano, tal vez más que en cualquier otra narración que jamás se haya contado, especialmente de las que dijo Jesús, se nos recuerda que nunca podemos separar nuestra relación personal con Dios de nuestra relación personal con nuestros semejantes. El relato del buen samaritano nos presenta a cuatro individuos que se ven frente a la responsabilidad de ser un prójimo. Cuatro individuos a los que se les cuestiona en cuanto al amor. La forma en que responden nos ayudará a ver nuestra responsabilidad. Es más, pienso que podemos atrevernos a decir que en esta congregación, aquí, en esta ocasión, tanto como en todos los que me están oyendo por radio, probablemente todos, podemos identificarnos de alguna manera con una de estas cuatro personas. Tal vez haya una mezcla de dos o tres de ellas, pero todas representan la forma en que el mundo mira al amor. En primer lugar, se nos presenta a un experto en la ley para quien el amor era simplemente un tema para explorar. El relato empieza en Lucas 10:25 con estas palabras. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo». Y él le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Al hombre que se acercó a Jesús en este relato se le describe como un intérprete de la ley. Se trata de un individuo que estudiaba la ley mosaica. Para referirnos a tal hombre, en nuestra cultura le llamaríamos un teólogo. El hombre estudiaba la palabra de Dios a fin de entender su significado. La pregunta que este experto de la ley le hizo a Jesús no era sincera. La Biblia nos dice que le hizo la pregunta con el propósito y motivo de ponerle una trampa o probar a Jesús. A los religiosos del día de Jesús les encantaba debatir los problemas sociales urgentes de su generación. Querían debatirlos, simplemente no querían hacer nada al respecto. Por lo general debatían los problemas en lo abstracto. Con eso quiero decir que llevaban sus debates evadiendo todo sentido de responsabilidad personal. Hablaban de los males sociales y los ponían allá afuera. Nunca se permitían acercarse. El intérprete de la ley que se menciona en Lucas 10 tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Cuando se le hizo una pregunta, pudo repetir uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento y decirlo de memoria, pero no sabía cómo aplicarlo a su propia vida. Nunca había amado a su prójimo o, de lo contrario, habría sabido quién era su prójimo. Él dijo, «¿Quién es mi prójimo?». Cuando dijo eso, por así decirlo, dejó que el gato se le escapara. Se delató a sí mismo porque si hubiera aprendido a amar a su prójimo, hubiera sabido quién era su prójimo. No es posible amar al prójimo y no conocerlo. «¿Quién es mi prójimo?», dijo, y con eso se delató a sí mismo. Ahora bien, cuando el intérprete de la ley le pidió a Jesús que definiera el término prójimo, sencillamente está usando un artificio que muchos tienen talento para usar y es el recurso del desvío. Estaba desviando la pregunta a fin de no responderla. Cuando viene Jesús y le hace la pregunta, Jesús le devolvió la pregunta de inmediato. El hombre dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Alguna vez han notado que los buenos maestros son buenos para eso? La mayoría de los buenos maestros saben cómo usar preguntas. Uno le hace a un maestro una pregunta y en lugar de simplemente contestarla, lo que hacen es hacer otra pregunta y tratar de que uno mismo halle la respuesta. Yo tenía en el seminario un par de profesores que hacían eso. Uno les hacía una pregunta en cuanto a algo y ellos le devolvían una pregunta mucho más difícil de la que para empezar se les había hecho. Aprendí en un par de clases, mantén la boca cerrada, Jeremiah, porque si la abres, vas a revelar lo ignorante que en realidad eres. Pero Jesús usó esto para llevar al hombre a comprender algo de su propia pregunta. A menudo, en esos debates, podemos encontrar algunos detalles técnicos que afloraban. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es posible ver la terminología de campo del proceso legal del día. A menudo, durante los debates en cuanto al significado de la ley mosaica, los escribas consultaban entre sí en cuanto a un pasaje y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué te parece esto? ¿Qué significado hallas en este pasaje? Así que Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees esto? Jesús no permite que el hombre defina el concepto de prójimo en sus propios términos en un diminuto debate cerrado, estrecho. Escogió más bien definir el término prójimo en un mundo de homicidio y sangre. Le relató al intérprete de la ley un relato que nunca olvidaría. ¿Quién es su prójimo? Jesús pudo haber respondido a la pregunta en una sola frase, pero más bien de un relato que se ha convertido en uno de los más apreciados de todos los tiempos. Para este intérprete de la ley, que vino a interpelar a Jesús, todo este asunto era simplemente un debate. No tenía ningún significado personal para nada. Simplemente era asunto de, hablemos al respecto, debatamos el asunto. ¿Alguna vez ha estado con personas así? Uno ve todos los problemas serios que tienen lugar en el mundo y ellos quieren debatir. Es como una especie de proceso político. ¿Alguna vez ha visto las sesiones del Congreso de su país? Aquí, en los Estados Unidos, en las estaciones de televisión que transmiten las sesiones de la legislatura de la nación, lo que vemos es que les pagamos a los legisladores montones de dinero y ellos se levantan y hablan, y no hay nadie presente en el salón que les escuche. No hay nadie. Y discuten y debaten el problema y nunca llegan al corazón del mismo. Bien. Luego se nos presenta a los ladrones. Para los ladrones, el prójimo era un alma que explotar. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Para los ladrones, en el relato de Jesús, el prójimo era un donadie, simplemente alguien a quien se podía matar. Este relato informa lo que sucedía a menudo en el camino de Jerusalén a Jericó. Era un camino notorio por el crimen y la crueldad. A Jerusalén a menudo se le menciona en el Nuevo Testamento como estando sobre un monte. Está como a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que la diferencia de altitud entre la altura a que se hallaba Jerusalén más la profundidad donde estaba Jericó era como de 1200 metros. El camino de Jerusalén a Jericó era apenas de unos 30 kilómetros, así que era una bajada muy pronunciada. El camino estaba lleno de estrechos desfiladeros y curvas cerradas y proveía muchos lugares donde esconderse para los que querían robar a los viajeros. El pobre viajero que iba por este camino ese día se tropezó con el cruel tratamiento de los ladrones y cuando ellos lo golpearon y se llevaron todo lo que tenía, se fueron dejándolo medio muerto. Al relatar esto, Jesús sacó a este intérprete de la ley de su ambiente conocido fuera de la sinagoga y lo puso en el camino a Jericó, camino que el mismo intérprete conocía como siendo peligroso e infestado de ladrones, al punto que él mismo nunca se hubiera aventurado solo por ese camino. Jesús le mostró al intérprete de la ley el cuerpo del viajero mutilado junto al camino y entonces le pregunta, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Bien, el intérprete de la ley veía todo esto como un tema que debatir o explotar. Los ladrones vieron esta oportunidad como un alma que explotar. Pero entonces, se nos presenta al tercer personaje del relato y es un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Jesús empieza esta parte del relato diciendo que un sacerdote pasaba por el camino y a primera vista la impresión es que el sacerdote pasaba por ahí por casualidad. Pero el sacerdote no estaba en ese camino por coincidencia. Era parte del plan. Era un incidente planeado para mostrar el impacto que el amor puede tener. El sacerdote que viajaba por ese camino ese día probablemente era uno de los 12,000 sacerdotes que vivían en Jericó en ese tiempo. El templo, ya construido, estaba usando tantos sacerdotes que había 24 grupos. Cada grupo de sacerdotes tenía permitido servir en el templo por 2 semanas a la vez. A lo mejor el sacerdote que iba por el camino ese día no estaba yendo de Jerusalén a Jericó, sino de Jericó a Jerusalén cuando vio todo lo sucedido. Se dirigía a su periodo de servicio de 2 semanas en el templo. Jesús dice que el sacerdote se pasó de largo al ver al hombre herido. La idea es que se hizo a un lado para seguir su camino. No había manera en que él pudiera decir con certeza si el hombre estaba muerto, pero no podía darse el lujo de averiguarlo, porque si se acercaba al hombre y lo tocaba y descubría que estaba muerto, habría quedado ceremonialmente inmundo por 7 días y le habría sido imposible servir en el templo en las únicas 2 semanas que se le permitían en todo el año. De ninguna manera el sacerdote iba a arriesgarse a eso. Los sacerdotes del templo de esos días esperaban su tiempo de servicio como el momento más importante de sus vidas. Estas 2 semanas eran la experiencia más destacada que el sacerdote jamás conocería, así que para él, acercarse a esta persona y tocarla y tal vez quedar contaminado y descalificado no valía la pena. El cuarto personaje es un levita. Para el levita, el amor era alguien a quien observar. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, que pasó después del sacerdote por ese camino, era uno de los servidores del templo, era ministro del culto religioso e intérprete de la ley. Debía haber sabido y debía haber estado dispuesto a ayudar a esta alma en aflicción. Tuvo la oportunidad, tenía el conocimiento y si leen la historia con un poco más de cuidado, incluso tuvo un poco más de curiosidad que el sacerdote. Algunos han pensado que el sacerdote que dio un rodeo para pasar por el otro lado se dijo, dejaré el caso para el levita que viene detrás. Y el levita pensó que puesto que el sacerdote siguió de largo, no debía ser un buen caso para él tampoco, así que él también siguió de largo. El sacerdote no sirvió debido al levita y el levita no sirvió debido al sacerdote. Mientras tanto, el pobre hombre golpeado y herido moría. Tanto el sacerdote como el levita nos enseñan que el trabajo religioso no hace religioso al obrero, que el trabajo espiritual no hace espiritual a la persona que lo hace. Estos hombres eran personas muy buenas, dedicadas al servicio de Dios, pero no habían llegado a entender lo que en realidad quería decir servir a Dios. Pensaban que se trataba de 2 semanas en el templo. Dios quería que lo vieran en un marco diferente. Esto nos lleva al héroe de este relato, al buen samaritano. Para el samaritano, el amor era una simpatía que expresar. Leemos de él en los versículos 33 y siguientes. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Para muchos de nosotros, la parábola del buen samaritano que relató nuestro Señor es bastante familiar. Pero el punto del relato es que el hombre no era de ninguna manera familiar con lo que estaba sucediendo. Era un extranjero de un lugar distante, con ropas diferentes y con un acento extraño. No era como los demás, no era ni como el hombre al que iba a ayudar, ni como el sacerdote ni el levita que se pasaron por el otro lado. Era un hombre que saltó la barrera entre lo familiar y lo no familiar y actuó como familia porque no era familia a fin de ayudar y dar sanidad al hombre. Como ven, los 3 hombres en el relato que deberían haber asumido la responsabilidad de atender al viajero caído eran el sacerdote, el levita y el intérprete de la ley. Pero Jesús dice algo tan contrario a lo intuitivo que nos vemos tentados a soslayarlo sin pensarlo dos veces. Jesús dice que de los personajes que pudieron haberse mostrado prójimos del hombre, el único que realmente lo fue un samaritano. Este es el pensamiento más insólito e intolerable que este intérprete judío de la ley podría jamás haber tenido en su vida. Un samaritano. Los samaritanos detestaban a los judíos y los judíos detestaban a los samaritanos. Jesús escoge al samaritano en este relato para acrecentar la crítica del sacerdote y del levita que no cumplieron su solemne obligación. El buen samaritano, por lo que hizo ese día, hizo para siempre de su nacionalidad sinónimo de amor, gratitud, gracia y misericordia. Usted dice, ¿a qué extraña idea se refiere con eso, pastor? Bien, la próxima vez recorra su ciudad, lo más probable es que encuentre bien sea un hospital llamado Buen Samaritano, una clínica llamada Buen Samaritano o incluso una iglesia llamada Buen Samaritano. El aborrecido samaritano, debido a su compasivo actuar y su actitud de brazos abiertos, se colocó para siempre el legado de bondad, gratitud y compasión. Al observar lo que el buen samaritano hizo ese día, observamos varios aspectos de su amor que debemos desempacar y llevar en nuestra mente para no olvidarnos de la historia y poder aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo se vio su amor? Primero, la Biblia nos enseña que exhibió su amor mediante compasión. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano llegó, vio y sintió compasión. Todos, el sacerdote, el levita y el samaritano, vieron al viajero, pero solo el buen samaritano realmente lo vio. Usted dice, ¿cómo puede uno mirar a alguien y no verlo? Lo hacemos todos los días. Yo lo he hecho. Usted lo ha hecho. Los vemos parados en una esquina y uno los ve y uno ni los ve. Pasamos de largo. Uno da un rodeo, se mira por encima, trata de no verlos aunque los ve, porque le hacen sentir incómodo y le hacen preguntarse, ¿qué debería hacer yo en esta situación? Se hallan en las intersecciones en donde usted tiene que detener su coche. Le aseguro que con el rabillo del ojo usted los ve y luego se interesa en alguna otra cosa del paisaje. Usted los ve, pero no los ve. Todos nos inclinamos a hacer eso. Es la condición humana. Yo lo hago. No lo digo para que se sienta culpable, todos lo hacemos, pero en ese día, cuando los religiosos que en realidad deberían haber visto a este hombre, solo lo miraron. El samaritano, que en realidad no tenía razón para conocerlo o preocuparse por él, no solo lo miró, sino que lo vio con ojos de compasión. En una conferencia misionera, en nuestra iglesia, uno de los misioneros invitados hablaba de cómo sentir compasión por los pobladores de otros países. Y entre otras cosas, él dijo que uno no puede sentir compasión por otros en otros países leyendo de ellos en un libro. No se puede tener compasión viendo las fotografías o transparencias que un misionero trae. No se puede lograr viendo alguna película. No se puede lograr oyendo relatos conmovedores que los misioneros traen. La única manera de sentir compasión por las personas que necesitan a Cristo y que no lo conocen es ir y verlos. Por eso en nuestra iglesia procuramos realizar viajes misioneros cortos y llevar a los jóvenes al campo misionero, y cuando uno los hace andar en medio de todo eso y uno los ve, en realidad los ve con ojos de compasión. Notamos eso cuando un numeroso grupo de nuestra iglesia fuimos al África en cierta ocasión. Fuimos a Suazilandia, que es el país de todo el mundo que tiene la más alta incidencia de SIDA. Nosotros habíamos oído en cuanto al SIDA y habíamos visto fotografías. Está en las noticias con frecuencia, pero uno nunca lo ha visto a menos que lo haya visto con sus propios ojos. No se ha visto a menos que se haya caminado en un país en donde todos los días se mueren por el SIDA más personas que las que nacen. Y literalmente el país está siendo asolado por el SIDA. Una de nuestras familias en realidad estuvo en una casa en donde el joven, por quien estaban orando, se murió de SIDA. ¿Cómo se recupera uno de eso? Es muy difícil. Una de las razones por las que no tenemos compasión es que no nos permitimos ver. Si fuéramos como Jesús, tendríamos los ojos abiertos, tenemos que ver, tenemos que pedirle al Señor que nos capacite para comprender el dolor y la angustia y la sangre que a menudo surja de nuestro corazón al ver lo que nuestros ojos ven. Así que, en primer lugar, el samaritano tuvo compasión del hombre herido. Luego,